constante en la generación de espacios para la difusión y cobertura de problemáticas sociales. Han ganado un proyecto referido a spot y micros sobre derechos de las personas con discapacidad, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, y han realizado la campaña de difusión de derechos de las personas con discapacidad. La radio ha ido estableciendo en los 9 años de vida que tiene relaciones con las diferentes organizaciones de la ciudad y algunas de la capital pampeana, tanto sean gubernamentales como no gubernamentales, ya sean cooperativas, asociaciones, gremios, fundaciones, comisiones de fomento, organizaciones sociales, iglesias, etc. Estoy refiriéndome para que reciba esta distinción a la radio cooperativa FM Libre. Está Claudia Jacobi, la invitamos a recibir el nombre de esta radio. Se hace a través de un grupo de trabajo. Encanta el micrófono, así que si no nos daban el micrófono se lo íbamos a robar. Estamos realmente emocionados porque mirando hacia atrás nosotros hemos, sin querer, hemos ido construyendo algo inclusivo. Tuvimos un operador parapléjico, pero bueno, no importaba que de la cintura hacia abajo no hubiera vida. Era excelente operador de él. Tuvimos un locutor ciego, un joven que tenía una memoria increíble, que ninguno de nosotros lograba tener. Fuimos un poco a la casa de muchos grupos diversos, desde grupos feministas, ecologistas, de diversidad, que, bueno, gracias Germán por nombrarnos, y un montón de cosas que le hicimos sin darnos cuenta prácticamente, ¿no? Cuando nos dijeron, ¿qué hicieron ustedes? Y nos pusimos a revisar, y sí, un montón de cosas, todo por la diversidad, todo por la pluralidad de voces. Cuando nacimos hace 9 años éramos un poco los locos. ¿Quién iba a formar una cooperativa para que la comunicación social sea un derecho humano y no una mercancía? Estábamos rayados totales. Pasaron 9 años, tenemos una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, tenemos un apoyo del Estado Nacional a través de los FOMECAS muy grande y de a poquitito vamos cambiando algunas cosas en la sociedad. Todavía hay un espacio donde el discurso hegemónico es la comunicación es una mercancía y es para la gente bien de la sociedad. Los malos aparecen nada más que en la crónica roja. Nosotros pensamos distinto y desde hace 9 años actuamos así. Nunca pensamos que íbamos a recibir un reconocimiento y la verdad, hoy lo único que podemos decir es que estamos muy emocionados y creemos que esto, más allá de que es a nuestra organización y no nos vamos a sacar eso, creemos que es para todos los comunicadores y las comunicadoras sociales que pensamos la vida desde otro momento, desde otro lugar, desde el lugar de una sociedad que incluya a todos y a todas, no que excluya, desde un lugar donde somos porque tenemos derechos y no porque tenemos. Y es difícil, la verdad es ir contra viento y marea, pero este reconocimiento, es decir, es un empujón muy fuerte para seguir en este camino que creemos que todos, bueno, podemos transitar desde nuestros espacios. Así que, 1.000.000 de gracias. Invito para entregar este reconocimiento a la concejal de General Pico, Paola Azor. Voy a hablar un poquito también de esta persona que va a recibir este reconocimiento. Ella es médica de planta de dedicación exclusiva del Servicio de Pediatría del Hospital Lucio Mongas. Fue parte del grupo de médicos que formaron la primera unidad de cuidados intensivos pediátricos y también del grupo que dio origen a los consultorios 8 para la solicitud gratuita y anónima de